Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Buenas noches. Yo soy Manuelito y les estoy acompañando en un nuevo Pélame la Naranja. Esta vez vamos a estar con un especial no tan esperado de vida animal. Y tenemos aquí a nuestra querida Daya. Daya. Hola amigos, ¿cómo están? Me he perdido un poco del Pélame la Naranja y esta es una pena. Pero hemos estado produciendo en las pornógrafas como fin de temporada. Por lo pronto les puedo contar que este es un programa muy especial porque vamos a tratar solo una temática animal. Exacto, vamos a tener a una de las representantes, a la representante de una de las organizaciones veganistas del Ecuador, que nos va a estar acompañando dentro de un momento. Aparte de eso, vamos a hablar justamente de las organizaciones en el Ecuador que están encargadas. De hecho, no es en el Ecuador, es a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional, entonces. Entre ellas está esta ONG, que la trataremos más adelante. Además de eso, vamos a tener un reporte en vivo desde la Plaza Belmont, donde se están realizando protestas. No son protestas, ¿cómo se llaman? Ya, lo que pasa es que en la Plaza Belmonte, en el Centro Histórico de Quito, se están realizando corridas de toros. Entonces, organizaciones, colectivos, veganistas, se han organizado también para protestar en contra de la violencia, de todo tipo, incluida hacia los animales. En este caso, vamos a contarles también sobre un suceso muy importante en contra de un activista que fue agredido. Hace unos días hay un video por redes circulando. Sí, vamos a dar algunos datos. Y eso, por lo pronto, también tenemos mucha música. Exacto, vamos a tener mucha música, vamos a tener mucha información. Este va a ser el Pélame la Naranja de esta semana. Antes de seguir con lo que se viene, yo voy a hacer mi pregunta de siempre. Daya, ¿cómo te ha ido esta semana? O estas semanas en que no has estado con nosotros. Qué cordial eres, amiga. Pero por supuesto. Bueno, he estado bien animal porque rescatamos con los amigos del colectivo El Punto unos gatitos. ¿Ya? Unos gatitos muy salvajes y ya hemos estado en proceso de adaptación a la vida con humanos. Así que, bueno, tengo solo dos gatitos. Uno de ellos ya tiene hogar, me falta otro, es un negrito completo. Así que si alguien está interesado en un gatito y también está interesado en comprometerse con el cuidado de este animal, puede comunicarse conmigo, ya saben, en mi página de Facebook, Daya Aguilar. O también en la página del Pélame la Naranja, El Punto, Las Pornógrafas o Vida Animal. También pueden inscribirnos al 0983-779441. Si desean a los gatitos, por favor escríbanme a mi Facebook personal, 0969073213. Ese es mi WhatsApp, por si las dudas. Eso me recuerda también que hace unas semanas nos estuvieron visitando Janet y Pato, gente del Congreso de Cultura Viva y del Festival del Sur, y también nos estaban contando que ellos también tenían un par de gatitos, de hecho 5 gatitos, están aquí en unas fotos, y nos pidieron que difundamos un poco la información. Son 4 gatos, los 5 gatos todos están en adopción, y para poder tener a uno de estos gatitos solamente tienen que llamar al 099-555-4447 y preguntan por la señora Esperanza. Ella les va a dar más información sobre los gatitos. ¿Qué? Eso, solo quería decirles que viene una canción interesante, Señales de Le Petit Bastard. Pero no sé si quieres decir algo antes. Sí, mi semana también ha estado buena, gracias por no dejarme presentar y decir cómo me he sentido. Tú me dices que soy cordial y después la incordialidad conmigo. Ha sido una semana interesante, ya tengo un trabajo, no es específicamente lo que quería, pero algo es algo en esta vida, que todo va mal hasta cierto punto. Pero ya pues estoy un poco feliz por eso. Hay otras cosas que ahí están yendo medio mal, pero no me puedo quejar en realidad. ¡Bravo! Ahora sí, nos vamos con una cancioncita. ¿Cuál era de ellas? Sí, es Señales de Le Petit Bastard. Y solo quería decirte felicidades, querido amigo. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé yo en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas. Y me despierto cada día más. Por no encontrarte en el sueño quizás. Y sin razón esquivo cada movimiento. Y siempre evito cada sensación. Y cada pensamiento. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Persigas mis huellas, no lograrás descifrarme. Encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos. Desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado. Nunca estuve en mis manos poder decir que no. Estábamos poniendo tristes y filosóficos aquí en, y al día. En cabina y al día, pero es así es la vida. ¿Qué más podemos hacer? Pero nos toca seguir y nos toca alegrarnos aquí en la cabina. Al menos para mí es una alegría poder estar junto a ustedes, poder estar en el micrófono, poder decirles las cosas, poder contarles, no sé, el día, poder estar en cierta manera. Pero bueno, regresamos. Venimos con Daya. Daya se nos está yendo un ratito, está por ahí. Pero ella nos va a contar el top 10 que les avisamos hace un momento sobre las organizaciones animalistas que hay en este país. Tenemos que esperar un ratito. Pero ¿cuántas veces decimos top, top, top? No, es que todos vamos a decir así. Top, top, top, top, top, ten. Top, ten. Top, ten. Top, ten. Top, Y sí, pues vamos con este top 10 de ONGs internacionales de defensa y protección de los animales y la naturaleza. La defensa y protección de los animales consiste en un conjunto de acciones solidarias que desempeñan las organizaciones sin ánimo de lucro para hacerse cargo de la captura y el alojamiento de los animales abandonados, así como su adopción, sanidad y sacrificio. Además, las asociaciones luchan porque haya medidas legales que juzguen el maltrato animal, prohíban el entretenimiento a costa de su sufrimiento y sensibilidad a la sociedad sobre la protección y la defensa de estos. Estas sociedades u organizaciones se encargan de recoger animales vagabundos o abandonados y defender sus derechos. Además, algunas de estas ONGs están dedicadas a la defensa y protección de los animales y centran sus acciones en el cuidado de los animales abandonados hasta que estos encuentran un hogar. Una de estas organizaciones es la APADAC, la Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados de Callosa de España. Es del municipio de la Comunidad Valenciana. En España, justamente. APADAC se crea como protectora de animales en una zona como es la Vega Baja, donde no existe nada ni ningún organismo que acoja a los animales abandonados, más que perreras e bastante inhumanas, o los propios ciudadanos que a veces no se apiadan de los otros y los abandonan o maltratan. La número 2 es la ODA, el Observatorio de los Derechos de los Animales Domésticos y de Compañía. ODA está conformado por un grupo de ciudadanos comunes y corrientes, amantes de los animales. Se encargan de velar por el cumplimiento de las normas vigentes por parte de las autoridades, conformado por voluntarios que se dedican a esta causa, sin recibir ninguna remuneración, inclusive con el aporte propio para financiar el observatorio. ADA ONG, se deletrea ADDA. ONG. Fundada en 1976, la Asociación Defensa Derechos de Animal fue la primera ONG española dedicada a la defensa y el bienestar de los animales en general. Declarada de utilidad pública en 1981 y sin ánimo de lucro, ADA es una organización no gubernamental, apolítica e independiente. El trabajo y los objetivos de la asociación se centran principalmente en el ámbito de denunciar el abuso y maltrato hacia los animales, promover y participar en la elaboración de marcos legislativos apropiados, presionar a través de acciones de protesta y reivindicativas, campañas de información y concienciación, elaboración y divulgación de programas educativos, editar publicaciones y material de sensibilización, impulsar plataformas de participación a favor del respeto hacia los animales. Quienes dirigen la ONG y establecen los programas de actuación lo hacen con plena dedicación, de forma voluntaria y también desinteresada. ADA se financia de las aportaciones de sus socios, miembros colaboradores, donantes y mercadillo. 4. Acción por un mundo mejor. Fundada en el año 2010, la misión de Acción por un Mundo Mejor es facilitar las buenas acciones de sus socios, sirviendo como plataforma para la ejecución de los proyectos benéficos iniciados por estos. Mejorar el estado del mundo hasta allí donde no se alcanza. También está dedicada a hacer de este planeta un lugar mejor para la vida, incubar, coordinar y promover proyectos e iniciativas que mejoren el estado del mundo, potenciar la creatividad, talentos, habilidades, conocimientos, capacidades y forma física de los socios. También promover el respeto a la vida, ya sea esta humana, animal o vegetal. Número 5. Anima Naturis. Es una organización sin ánimo de lucro, orientada a promover cambios sociales y legislativos que se articulan en el movimiento por la defensa de los derechos de los animales, cuyo activismo se dirige a favor de su liberación. Fue fundada en marzo del 2003, cuenta con varias sedes en países latinoamericanos y también en España. Los principales temas contra los que actúan son el uso de los animales como comida, en laboratorios, como vestimenta, para el entretenimiento, en tradiciones que consideran crueles y el maltrato de animales de compañía. Una de sus campañas con mayor repercusión entre la prensa de tipo internacional es Ponte en la piel del toro, donde numerosos activistas hacen parte de una de las mayores acciones que busca dar cabida y fin a la tauromaquia. Se manifiestan en desacuerdo contra esta, ya sea dándole forma a un toro tendido o a palabras que se hacen alusión al fin de las corridas de toros. Varias ciudades de varios países donde aún continúan este tipo de actos han llevado a cabo diferentes versiones del ponte en la piel del toro. También se enfocan en contra del uso de pieles de animales, el uso de animales en circos, contra el rodeo en Chile, por ejemplo. Es también de carácter internacional y tiene oficinas en Madrid, en Logroño, tienen oficinas en Medellín, Buenos Aires, México Distrito Federal, Lima, Guadalajara, Caracas, Guayaquil, Monterrey. Número 6. PITA. Personas por el Trato Ético de los Animales, PITA. Es una organización por los derechos de los animales, con base en los Estados Unidos y con 2 millones de miembros y partidarios. PITA es el mayor grupo por los derechos de los animales en el mundo, fundada en 1980 y con base en Norfolk, Virginia. La organización es una corporación sin ánimo de lucro, con 187 empleados, financiada casi exclusivamente por sus miembros. Fuera de los Estados Unidos tiene oficinas afiliadas en Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, los Países Bajos, España, Sudáfrica, República de China y el Reino Unido. PITA tiene como eslogan: los animales no son nuestros para comer, vestir, experimentar o usar para entretenimiento. La organización se centra en 4 cuestiones básicas: granjas factoría, granjas papeleras. Mándame la musiquita, por favor. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo está tan absurdo. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya va, ni África ni América Latina se suba. Con la pista patear el día, provocar un social terremoto en escuchar. Vamos. Estamos preparados. Amigos, volvemos con el Top Ten. Pedimos poco disculpas por haber cortado así nuestra transmisión, pero podemos informarles por lo pronto que debido al decreto presidencial en el que se informó que el feriado se establece también para el 8 de diciembre, para el 7 y 8 de diciembre, hemos tenido algunos problemas para ingresar hasta el momento a la Casa de la Cultura, así que por eso es que hemos presentado hasta el momento esos problemas, nuestra entrevistada está llegando y bueno, en poco estaremos con ella. Por lo pronto, puedo seguir contándoles que estábamos hablando sobre organizaciones internacionales por la defensa de los derechos de los animales y también de la naturaleza. Estábamos con la organización APADAC, ODA, ODA ONG, Acción por un Mundo Mejor, Anima Naturis y PETA. La número 7 es Greenpeace. Greenpeace es una ONG ambientalista fundada en 1971 en Vancouver, Canadá. El objetivo de la ONG es proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del planeta. También, Greenpeace lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, la alimentación saludable para la no utilización de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con el uso de la energía nuclear y las armas, y proteger bosques, parajes naturales, especialmente el territorio ártico. Con oficinas nacionales y regionales en 44 países, la organización obtiene sus ingresos de las contribuciones individuales de sus 3 millones de socios, cifra del 1 de marzo del 2013 en todo el mundo. La número 8 es ASPCA. Bueno, no sé cómo pronunciarla, pero la voy a deletrear. Es ASPCA. Es la Sociedad Americana para la Preservación de la Crueldad hacia los Animales. Esta es una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir la crueldad hacia los animales, con sede en la ciudad de Nueva York desde su inicio en 1866. La misión de la organización es proporcionar medios efectivos para la prevención de la crueldad hacia los animales en los Estados Unidos principalmente. Su lema es Somos su voz. ASPCA se describe a sí misma como la principal organización humanitaria de este país. La número 9 es WWF, que en inglés se pronuncia World Wildlife Fund, Fondo Mundial para la Naturaleza. Es la mayor organización conservacionista, casi leo en inglés, sí, por eso necesitaba estos lentes. Sí, necesitamos un traductor también, aparentemente. Y de pronunciation. Casi leo, pero bueno. Esta organización se funda en 1961 en Suiza. Su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. WWF se interesa en la conservación de la diversidad biológica del mundo, garantizar el uso sostenible de los recursos naturales renovables, promover la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. También esta fundación cuenta con unos 5 millones de miembros y una red mundial de 27 organizaciones nacionales, 5 asociadas y 22 oficinas de programas que trabajan en más de 100 países. La organización ha jugado un papel fundamental en la evolución del movimiento ambientalista internacional, rol que continúa en pleno crecimiento y desarrollo. Y nuestra organización ONG número 10 es Animal Libre. Es una organización no gubernamental internacional fundada en el año 2010 en Chile y que orienta su trabajo para buscar acelerar el proceso de transformación social donde los animales sean considerados moralmente con un activismo constante en el cual se promueve el veganismo y los derechos de los animales. La finalidad de Animal Libre es erradicar la discriminación que viven los animales en función a la especie a la que pertenecen, promoviendo en la sociedad una vida en la cual no sean utilizados para alimento, vestimenta, entretenimiento, experimentación u otros servicios. La campaña Vístete sin Animales es una de sus principales contribuciones. Vístete sin Animales es una campaña informativa de la organización Animal Libre que pretende dar a conocer las injusticias que tienen el uso de los productos animales para el vestir u otros accesorios, efectuándose desde el año 2012 durante cada invierno, iniciando en junio hasta agosto de cada año. Pues bien, el bienestar de los animales es una tarea de todos. Es nuestro deber ayudar y socorrer a los animales maltratados, atropellados, enfermos o abandonados. Esta no es responsabilidad de todas las organizaciones animalistas, tanto nacionales como internacionales, quienes cumplen una labor básicamente titánica al hacerse cargo de todos estos animales. Cuidar de toda la naturaleza es una responsabilidad que nos compete a todos. Vamos ahora a empezar con nuestro segmento y vamos con un intro. No hay discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo fui al debate. Volvemos ahora sí, después de ese top 10 en el que nos hemos enterado de todas las organizaciones en el mundo que trabajan el tema sobre los animales o alrededor de los animales, lo cual es algo muy importante y es un eje también transversal en nuestro programa. Pero para continuar con esta temática, tenemos a una invitada y por favor quiero que te presentes. Hola chicos, gracias por el espacio una vez más. En este programa... Ay, gracias. Bueno, esta vez vine para promocionar un evento, el último evento que tenemos en Animal Libre Ecuador del año, pero como lo mencionabas, el objetivo principal de Animal Libre es promover el veganismo y hacer entender a las personas qué es el veganismo, que no solo es de encaminado a la alimentación, sino también a las formas de explotación animal y alternativas de cómo podemos salvar a los animales. ¿No nos dijiste tu nombre? Marianela Irigoyen, soy coordinadora nacional de Animal Libre Ecuador. Marianela, tenemos entendido que están coordinándose talleres sobre el veganismo. Cuéntanos cómo se ha dado el proceso hasta el momento. Sí, el curso que tenemos es súper chévere, porque es un curso en que vamos a enseñar en lo teórico y en lo práctico cómo hacer una Navidad vegana, o sea, una cena navideña vegana. Nosotros acá en el Ecuador estamos súper acostumbrados de tener la mesa navideña repleta de comida y en la mitad el pavo y el lechón. Entonces, nosotros estamos trabajando con nuestra nutricionista vegana de Animal Libre y ya tenemos preparado el menú. No sé si quieren que les diga ahorita el menú. Sí. Espérenme un ratito. Okay. Es que tenemos que ir primero con una canción, después tenemos que ir con el espacio publicitario y ahí sí volvemos y nos puedes contar el menú y todas estas cosas que nos estás diciendo. Así que nos vamos con Animal Liberation, de hecho una canción referente a esto, en ritmo de... Walk down the door.

para este curso. Este curso es el próximo sábado 16 de diciembre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es en Dulce Albahaca, Juan León Mera y 20 Milla. Y tiene una inversión de $25, que incluye el recetario, de lo que ya les voy a decir del menú, que está riquísimo. También incluye alimentos veganos y orgánicos y la degustación. O sea, todo lo que vamos a hacer ese día, que todos los participantes van a meter mano y van a aprender a hacer la comida vegana, también vamos a saborear esa riquísima cena navideña vegana. Entonces, hemos preparado el menú. Está como nuestra estrella, el ponche vegano, porque el ponche es muy tradicional para la Navidad, y tenemos el ponche vegano con leche de chochos. ¿Y por qué de chochos? Porque también queremos rescatar nuestros alimentos autóctonos. El chocho también sabemos que es fuente principal de calcio. Y proteína. Y proteína también. Y como entrada tenemos vegan ceviche de jícama en canasta de verde. ¿Por qué elegimos la jícama? Porque es algo que no se sabe mucho qué es, qué propiedades tiene, y no les voy a decir porque eso se los va a decir la nutricionista el día sábado. Yo quería preguntar qué era la jícama, porque yo tampoco sé. Sí. Nos vas a dejar con la duda. Y las entrevistas de ahora también me dijeron eso, entonces tienen que ir el día sábado. Los platos fuertes es matambre vegano, falafel navideño. Tenemos dos tipos de ensalada, ensalada fría y ensalada caliente. La ensalada caliente es ensalada navideña caliente, tres colores, los colores navideños. Ensalada fría Waldorf, al estilo animal libre, que igual no vamos a decir el estilo hasta ese día, que hemos preparado todo con mucho amor. Peritas de papa navideña, arroz árabe, y como saben, en la Navidad se come mucho agridulce en las comidas. Y tenemos dos salsas, salsa de tamarindo y salsa de mango. Y para cerrar todo este delicioso menú, un postre. Un delicioso postre, mousse de maracuyá. Es decir, tenemos entrada, plato fuerte, el ponche, el postre, está súper completo. Y todo eso, bueno, como les digo, es el próximo sábado 16. Son 4 horas que vamos a estar aprendiendo sobre veganismo, porque antes de preparar este menú vamos a hacer una introducción de lo que es el veganismo y cómo llegar a nuestra vida, incorporar una vida vegana, sana y nutritiva. Porque eso también es el veganismo, preocuparnos por nuestro cuerpo y comer adecuadamente. Y yo te quería preguntar, el precio de la inscripción me dijiste que era... $25. ¿Estos $25 qué incluyen? O sea, aparte del taller. El recetario, como ya dije, alimentos veganos y orgánicos y la degustación de toda la cena navideña vegana que vamos a hacer. Yo ya sé que es la jícama, pero no les voy a decir tampoco, para mantener el misterio. Nos tenemos que ir con otra cancioncita. Nos vamos con Guardarraya, con su nuevo disco. Estamos aquí con un pequeño problemita. Vamos ahí. Sí, ya, nos vamos con 6 ajices de Guardarraya. Disecados y hacen rojos ahorcados adornando la pared. Sé muy bien, no soy tan malo, inclusive a veces bueno, pero ahorita yo no sé. Otra vez sonriendo asustado, nuevo amojado el aire. Otra vez, será que mañana temprano de nuevo el esclavo tiene que devolver. chumado, jura asesinar al gato, se ha comido a su mujer. Como yo lo sospechaba, ser normal es una huevada que no me interesa ser, que no me interesa ser. Pendejo, es por pendejo. Queridos pélames, volvemos con Marianela y digo, Jen, yo siempre con el gusto de tenerles aquí un viernes tan de nochito con nosotros. Marianela, estábamos hablando sobre lo que ha hecho Animal Libre hasta el momento. Cuéntanos. Estamos muy felices porque, como les contaba, Animal Libre arrancó desde el 28 de julio, que vino el equipo de Chile acá al Ecuador para dar la apertura a Animal Libre Ecuador. Como también les vuelvo a recordar, Animal Libre es una organización internacional que nace en Chile, pero ya está en Perú, Paraguay, Argentina y desde este año orgullosamente en nuestro país promoviendo el veganismo. Entonces han sido 5 meses de arduo trabajo. Hemos logrado muchísimas cosas. Aparte, hacemos activismo todos los fines de semana, todos los domingos nos vamos a cualquier punto de la ciudad de Quito y hacemos activismo. Llegamos a la gente mediante información y educación. Y es increíble porque hemos recibido muy buena aceptación de todas las personas. No ha habido rechazo, no ha habido insultos, no, para nada. La gente está abierta y por eso es como esperanzador, porque la gente está lista para un cambio, pero necesita educación e información. Hemos tenido hasta el momento 5 capacitaciones para nuevos activistas para que sean miembros de Animal Libre. Empezamos 3 personas y ahora somos más de 42 miembros de Animal Libre, lo cual estamos muy orgullosos. Y también quiero agradecer a todos los miembros, porque los miembros son Animal Libre. Están haciendo lo posible para sacar adelante este proyecto acá en el Ecuador. Chicos súper comprometidos. Arrancamos con el equipo de Quito, pero ya tenemos un equipo en Manta que también está trabajando full. Karen Valdión Triviño, que es la coordinadora del equipo de Manta. Y están 2 equipos más por abrirse en Latacunga y en Ambato. ¿Me puedes contar un poco los ejes de trabajo que tienen como organización? Me refiero a que trabajan educación, el activismo, como ya los dijiste, pero ¿cuáles serían los principales? Como te digo, lo que promovemos fundamentalmente es el veganismo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la educación, con activismo, porque así empezó, les voy a contar súper rapidito cómo empezó Animal Libre en Chile. Empezó en una ciudad que se llama Rancagua, que es a 1 hora de la ciudad capital, y empezó con 5 personas. El fundador de Animal Libre se llama Mauricio Serrano. Mauricio Serrano y 4 personas más en la calle, presentando una idea del veganismo. ¿Qué es el veganismo? En una entrevista me dijeron incluso veganismo, ¿con qué se escribe? ¿Con B pequeño, con B grande? Entonces, imagínate, 5 personas. Ahora somos más de 1,000 personas a nivel latinoamericano en los 5 países donde se encuentra Animal Libre. Y trabajamos, nuestra base principal, porque así comenzó Animal Libre y así ha funcionado y así trabaja en Argentina, Perú, Paraguay, Ecuador, es con el activismo a pie de calle. Porque es más difícil cuando yo te digo a 20 personas que vengan a un lugar y vienen 10. Entonces nosotros, los activistas, salimos a las calles, a cualquier punto de la ciudad y presentamos esta propuesta, que tal vez no vamos por el veganismo, sino las formas de explotación y las alternativas. Y como te digo, la gente ha recibido muy bien, o sea, está abierta para aprender. También damos charlas, ya empezó nuestra gira de charlas por colegios y los chicos también están muy deseosos de aprender. Tenemos, nos han invitado a eventos, a ferias, hemos tenido participación en el mes de septiembre en la audiencia pública, la verdad, tras la industria de la carne. Entonces también estuvimos, no lo voy a mencionar acá, pero creo que la mayoría sabe que una de la industria más fuerte de la carne que tenemos acá somete al animal, pero también contamina ríos, contamina tierra. La tierra, el medio ambiente, y es una industria fuerte que tenemos acá, y también estuvimos investigando al respecto ahí en la audiencia. Marianela, cuéntanos cómo está trabajando Animal Libre acerca del Día Internacional de los Derechos de los Animales. Justamente por el Día Internacional de los Derechos de los Animales lo vamos a festejar, es el 10, uh-huh. O sea, ya en pocos días, pasado mañana, es el Día Internacional de los Derechos de los Animales, y lo vamos a festejar en el Parque de la Carolina, en la Chiris y Portugal, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde. Vamos a tener degustación de comida vegana, venta de nuestros primeros productos de Animal Libre, nuestro stand informativo y la realidad virtual, que tú puedes ver en realidad virtual lo que le sucede a los animales antes de que lleguen a tu plato. Es algo un poco increíble pensar que en nuestro país existe este tipo de industrias que maltratan a los animales, pero sí, está sucediendo. Por lo pronto queremos dirigirnos con nuestra corresponsal Jess, pero antes queremos recordarles que el 7 de mayo del 2011, la pregunta número 8 de la consulta popular que se llevó a cabo en Ecuador, hacía la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal? En Quito se obtuvo el 54% de votos favorables frente a un 45% de personas que rechazaron la prohibición. En todo el país, no obstante, en 95 cantones siguen dándose estos festejos con la muerte del animal, pues ganó el no. Sí, se eliminó la muerte del animal en el ruedo, pero aún se mantiene el resto de etapas de la corrida, como la suerte de varas o picado, la colocación de banderillas en el lomo y el muletazo, lo que al final es un engaño para todos los activistas y para todas las personas que defendemos los derechos de los animales. Jex, cuéntanos cómo estás. Te encuentras en la Plaza Belmonte, donde se están realizando las corridas de toros. También tenemos entendido que estás con Pedro Bermeo. Cuéntanos, Jess. Sí, hola, Daya, y a todos los campos en la cabina. Bueno, recordamos que las ferias se iniciaron el anterior viernes 1 de diciembre, donde murieron 18 toros y 5 novillos. Fueron asesinados en esta feria de la Virgen de Triana en la Plaza Belmonte, en Quito. Bueno, como activistas y desde nuestro espacio, rechazando todas estas prácticas retrógradas y violentas en el marco de las fiestas de Quito. Ahorita me encuentro con un compañero abolicionista, quien saltó al ruedo el pasado martes en un acto de ¿aló? Ya, sí, en un acto en contra de estas prácticas violentas y de abolición. Lo tenemos aquí en vivo y nos va a compartir su experiencia y lo pongo acá. Pedro, ¿cómo estás? Un saludo desde la Casa de la Cultura. Cuéntanos cómo se está trabajando hasta el momento. Sí, tenemos entendido el acto de violencia que recibiste. Cuéntanos un poco para que la gente sepa de lo que se trata. Bueno, luego de haber agotado todas las instancias legales, luego de haber ganado una consulta popular en el 2011, de que se haya iniciado una iniciativa popular normativa en donde el alcalde nunca llamó a otra consulta popular para consultar a las y los que tienen, si queremos prohibir definitivamente estos espectáculos, no solamente si muere en el ruedo o no, luego de varias acciones de protección y otras instancias legales, los defensores de los animales nos hemos cansado de ser burlados una y otra vez por las autoridades y estos grupos poderosos que representan la burguesía de la sociedad ecuatoriana. Por esta razón, el martes 5 de diciembre decidí ingresar pacíficamente a una corrida de toros y lanzarme al ruedo en forma de protesta gritando no más violencia. Lamentablemente los toreros, los banderilleros, los ganaderos y todas las personas que estaban en el ruedo reaccionaron violentamente, agrediéndome físicamente y verbalmente, de todo tipo de patadas, puñetes, me pisaron, me jalonearon, y mientras el público gritaba que me maten, que me peguen, que, digamos, felicitando a los toreros que estaban agrediéndome. En ese momento llegó un policía que pudo rescatarme de la violencia taurina y poco a poco primero me sacaron a Chiqueros, donde me siguieron pegando, digamos, en un lugar al lado de la plaza, hasta que finalmente el policía, con la ayuda de otros policías, me lograron sacar de la plaza y sobrevivía a esta protesta pacífica. Esto demuestra que vivimos en una cultura de violencia que no solamente somete a los animales, sino también a las personas. Justamente es lo que quedó demostrado en este evento, ¿no? Estas personas, si hubiera sido el caso de un partido de fútbol, por ejemplo, donde es muy común que se metan a la cancha, lo que pasa es que las autoridades cogen y les sacan sin ningún tipo de acto de violencia. Sin embargo, aquí realmente lo que buscaban estos taurinos, estos personajes, era violentarme hasta probablemente la muerte. Pedro, ¿qué acciones vas a tomar en contra de este acto hacia tu persona y hacia tu integridad? ¿Cómo vas a proceder? Bueno, lo que estamos haciendo en este momento son todos los exámenes médicos legales. Ya realizamos los primeros exámenes, ahora nos mandaron a hacer un examen especializado de traumatología, que ya lo realizamos también, para poder presentar la denuncia ante las autoridades y poder meter, digamos, que se tomen las medidas de justicia necesarias con estos personajes violentos. Pedro, ¿puedes decirnos cómo vas a, tal vez tú identificas si dentro de estas personas que te violentaron estuvieron solo público en general o tal vez otro tipo de personas o instituciones? No, definitivamente más que público en general, quien me violenta son los propios organizadores del evento, los toreros, las autoridades, digamos, de la plaza, los ganaderos. Es decir, no son personas del público que se bajan a pegarme, sino son las personas que estaban en el ruedo. Te digo, es que si ponemos como ejemplo el partido de fútbol, es como que los jugadores mismos me caen a puñetes. Gracias, Pedro, gracias por tu activismo. Estaremos al tanto de esta información. Gracias también, Jeff. ¿Aló? Aló, gracias a ti por la entrevista. Un gusto, entonces. Eso es todo. Jeff, ¿puedes decirnos algo? Perdón. Un último mensaje, Pedro, que quieras darnos antes de irte. Bueno, decir que este evento, digamos, esta agresión que viví fue la muestra más clara de cómo estas personas que son capaces de maltratar a un animal son igualmente capaces de maltratar a una persona. Y eso es lo que ya está comprobado por más de un millar de estudios sobre la violencia interrelacionada, ¿no? Estas personas que agreden animales muy probablemente también lo hacen con seres humanos. Por eso hay que evitar estos espectáculos, porque tiene un elemento educativo en nuestra sociedad que nos perjudica a todos, independientemente de si asistamos o no a la plaza. Gracias, Pedro. Muchas gracias por tu activismo y también tu colaboración en este día. Gracias a ti por el espacio. Hasta luego, Pedro. Bueno, después de las declaraciones de Pedro, que nos está contando el acto de violencia que sufrió, yo quiero preguntarte así rapidito, Marianela, ¿qué piensas sobre esto? Y que nos recuerdes, pero súper rápido, que nos recuerdes los días del taller, cuánto cuesta y cómo podemos inscribir. Todo en un segundo. Bueno, solo te cuento que Animal Libre, el equipo de Animal Libre, estaba ahí el 5 de diciembre, que le pasó esto a Pedro. Nosotros tomamos uno de los videos en que se puede ver la agresión que sufrió Pedro. También vamos a tomar otro tipo de acción. Nosotros entramos a la plaza para tomar, documentar fotografías y videos de lo que es la realidad que están viviendo los toros ahí, que si bien es cierto no es la estocada final como dice la pregunta, pero se lo está llevando por otra parte, que es el padecimiento del animal en plena plaza. Entonces antes de entrar a la plaza, sí, pero en público, o sea, no se le da la estocada final, pero en ese momento el animal muere desangrado. Nosotros constatamos, estuvimos ahí y vimos cómo el animal se desangraba, cómo se hacía pipí, cómo se caía el animal del dolor. Entonces lo están matando poco a poco, no es con una estocada final, pero poco a poco. Y recordarles que el curso de Una Navidad Vegana, el primer curso de Animal Libre, es el sábado 16 de diciembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Dulce Albahaca, Juan Leumera y Veintimilla. Están todos cordialmente invitados. Por favor, sigan nuestra página en Facebook para que se enteren de todos los eventos que hacemos. Animal Libre Ecuador, muchas gracias por el espacio. Ha sido un gusto estar con ustedes. Se nos acaba el tiempo como siempre, se nos va. Pero yo se lo tengo que decir, que yo fui, yo soy y yo seré Manuelito, y ha sido un gusto estar de nuevo con ustedes. Y yo puedo decirles que este tipo de eventos y corridas de toros solo son un síntoma de una sociedad que vive la violencia en diferentes modos y a diferentes seres, tanto personas como animales. Yo soy Ladayo y un gusto también, Marianela. Muchas gracias, chicos. Y a celebrar el día domingo, el Día Internacional de los Derechos de los Animales, recordando que los animales tienen derechos, que no son cosas, que deben ser respetados, y por eso vamos a celebrar. Quedan todos invitados el día domingo de 10 de la mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el Parque La Carolina. Marinela, acompáñanos. Esto fue Pélame la naranja. Y después de Pélame pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la naranja.